Saludos, muy buenas. Empezamos los Mediatizados Extra, año 2012, con Lorín y Euforia. Pues sin lugar a dudas, una de las grandes canciones de este 2012. Y es que Loreen, procedente de Estocolmo, como muchos sabéis, ganaría el Festival de Eurovisión ese año, siendo además, en el país sueco, la canción que más ha permanecido en el número uno de forma consecutiva en lo que llevamos de siglo. Gran éxito el de Loreen con este Euforia, y es la forma de empezar nuestro Mediatizados Extra repasando el año 2012, un año que en televisión, desde luego, dejó sobre todo la creación de nuevas cadenas. Y es que nada más y nada menos que 5 cadenas de televisión a nivel nacional nacerían ese año. El 9 de enero nacería Energy, el 12 de enero Discovery Max, hoy D-Max, el 30 de marzo Paramount Channel, hoy Paramount Network, y el 31 de diciembre nacería un canal que seguro muchos no conocerán, o por lo menos ya ni se acordarán, como es el caso de 9, la cadena de TDT de Mediaset, que se basaba en un público femenino convencional, o lo que es lo mismo, ponerle las novelas ahí. Al final aquello no caló, y bueno, pues 9 quedó en el olvido. También nacería el 1 de mayo el canal Explora, que bueno, después de la reconversión de TDT, pues al final acabaría cayendo. Y también sería, desde la medición de audiencias en aquel año, el gran dato, el mejor dato que se dio, en este caso, con la final de la Eurocopa 2012, que enfrentó España e Italia y que volvió a ganar la selección española. 15,4 millones de personas verían aquel partido. Pero bueno, repasaremos más cosas durante los próximos 55 minutos, así como las canciones más destacadas de un año que dejó grandes temas y, sobre todo, que dejaría muchísimos temas que triunfarían gracias a Internet. Un ejemplo claro, pues este del coreano Psy, que es PSY, vamos a deletrearlo, con el estilo Gangnam, uno de los grandes barrios, o de los barrios más fijos de la zona, o digamos así, de más alto lujo, de la zona de Corea del Sur. Yeah. 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워. 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워. 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. El hermano tiene el estilo de Gangnam. Permitidme si pronuncio mal, reconozco que no sé coreano, así que bueno. Gangnam, por cierto, es el barrio más exclusivo, digamos así, el centro moderno de Seúl, la capital de Corea del Sur. Psy, que es como se pronuncia Park Jae-sang, el nombre del artista, pues bueno, triunfó sin lugar a dudas con una canción que por ahora en YouTube supera los 3.500 millones de reproducciones. Uno de los grandes éxitos, sin lugar a dudas, de una década en la que la televisión, a pesar de haber un contexto de crisis publicitaria, también englobado en la crisis general que seguimos viviendo en España, fue el año de mayor consumo televisivo que se recuerda. Y no solo por el fútbol, sino por otras muchas cosas. Lo iremos repasando aquí en Los Mediatizados, mientras que cambiamos de Psy ahora a otra canción que también pegó muy fuerte, que en el 2011 no la pudimos poner, pero que este año sí tenemos que hacerlo obligatoriamente. Nos referimos a este grandísimo tema de Gotye, Somebody That I Used To Know, que supuso también casi el cierre de su carrera. Abrumado por el éxito del tema, este gran artista dejó de hacer canciones, pero esto fue todo un hitazo. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Don't you Belga Gautier, la verdad que triunfó. Triunfó, todavía le siguen llegando y los cheques de royalties buenos con este temazo, Somebody That I Used to Know, el cual obtuvo el primer puesto en varias listas musicales del mundo e incluso obtener 3 Grammys por esta canción. Una cosa impresionante, las cosas como son, para una canción que particularmente me parece maravillosa en letra y en composición. Seguimos aquí repasando el 2012, un año que desde luego dejaría en la televisión, sobre todo un dato muy interesante, y es que empezaría ya sí que sí la fragmentación de las audiencias de forma bastante seria. Aquel año, de hecho, lideraría las audiencias Telecinco con el dato más bajo de la historia, un 13,9%, a pesar, ojo al dato, de tener en ese caso este año una Eurocopa de por medio, pues que ganó España, con un 13,9% lideraría en el total del año. Y luego habría casi un empate técnico, 12,5% para Antena 3 y 12,2% para La 1, en un momento en el que la televisión TDT, la televisión temática, llegaría al 28,5%. Y el dato más claro de que la crisis sería bastante mella en este año sería el ridículo, por así decirlo, que tampoco hay que ser tan bestia, ¿no? Pero la verdad es que sí, es un dato bastante bajo, del 6,2% que conseguirían las temáticas de pago. El peor dato desde el año 2003. Lejos quedaría, por ejemplo, ese 2007, donde habría un 8,4% de audiencia para las temáticas de pago. Cambió mucho, cambió desde luego muchísimas cosas en la historia, desde luego esta década, la crisis económica, la televisión también, e incluso también en la música, y es que los estilos latinos empezarían a incorporarse de una forma bastante, bastante clara, ¿no? Y en ese caso nos podemos centrar, por ejemplo, en canciones como esta de Tacabro, que seguro que a muchos os sonará. Tacatá. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tacatá. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le guste tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que basta ya, despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la hao. Taca. muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacta, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata. Que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Vamos, quien no haya bailado esto en su momento, que tire la primera piedra, que se diría, ¿no? Ahí teníamos el tacata de Tacabro en un año en el que se estrenarían programas que hoy día todavía siguen teniendo éxito y que siguen existiendo. Es el caso, por ejemplo, de algunos como Pesadilla en la Cocina o Más Vale Tarde. Nos vamos ahora a escuchar a Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Canción que puso en el mapa, sin lugar a dudas, a Carly Rae Jepsen, este Call Me Maybe, incluido en su álbum Kiss. Seguimos repasando en los mediatizados extra lo más destacado del 2012, tanto en música como también en televisión. Y desde luego lo que sí que hay que destacar es cómo las autonómicas, ya sí que con las televisiones de TDT, empezarían a caer de forma bastante bestia. Tanto es así que perderían en solo un año más de medio punto, 0,6 puntos respecto al año anterior, solo habiendo dos casos de cadenas de televisión que conseguirían más audiencia que el año anterior. En este caso serían las de las televisiones autonómica catalana y la televisión autonómica balear. El resto, pues bueno, quedarían con datos bastante malos, por desgracia, lo que quiere decir que bueno, que desde luego la gente se movería a otros sistemas de distribución. Nos vamos a ir ahora, vamos a cambiar y nos vamos a ir un poquito a la música alternativa, en este caso a escuchar al gran productor francés Bootkid, además de sacar dentro de aquel álbum de Golden Age canciones que, bueno, que para muchos son pues básicas dentro del, de la discografía de este artista. Nos tenemos que quedar con este Run Boy Run, que seguro que más de uno lo conocerá gracias a la serie de Netflix, por 13 razones. Con Run Boy Run nos quedamos, seguimos en los Mediatizados Extra, repasando el año 2012. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Run boy run, beauty lies behind the hills. Run boy run, the sun will be guiding you. Run boy run, they're dying to stop you. Run boy run, this race is a prophecy. Run boy run, break out from society. Another day, hey, and you won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run, this ride is a journey to. Run, boy, run, the secret inside of you. Run, boy, run, this race is a prophecy. Run, boy, run, and disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run, it's time to run. Maravilloso disco, por cierto, este de Bootkid, The Golden Age, donde se incluyen canciones como este Run Boy Run. Año 2012, un año que desde luego sirvió y dejó bastantes detalles interesantes en la información. Fue el año, a principios, de hecho casi final del mes de enero, en el que Mega Upload cerraría por orden ministerial y se detendría a su fundador, conocido como King.com. También MTV en televisión registraría su máxima audiencia, pero a su vez en el mes de septiembre dejaría 60 heridos por disturbios en un festival organizado en Madrid, en este caso cuando se agotaron los abonos y obligaron, digamos así, saltaron las vallas. Una locura, la verdad, que provocó ese festival. También fue el año en el que Cristina Fernández de Kirchner intentó nacionalizar YPF, hasta ahora de la mano de Repsol, y en la que ocurrieron otras muchas cosas. Y en la música, en 2012, en el rock, destacado, sin lugar a dudas, el disco de Black Keys, El Camino, inspirado en un famoso coche de los 60, donde se incluyen tracks tan buenos como este, Gold on the Ceiling. We'll be right back. Grandísimo tema este de los Black Keys, Gold on the Ceiling. Un año en el que, como ya comentamos, España ganaría la Eurocopa de 2012 jugando con Italia en el segundo puesto y como semifinalistas que quedarían Alemania y Portugal. Pero lo más destacado fue que al muy poco de jugarse la Eurocopa, España, desgraciadamente, conseguiría un rescate barra préstamo en condiciones económicas favorables, como diría el ministro Luis de Guindos, donde se le darían 100.000 millones de euros a las arcas de los bancos rescatados por el gobierno. Fue un año también donde hubo Juegos Olímpicos que se disputaron en la ciudad de Londres, grandísimas, por cierto, tanto las ceremonias de apertura como de clausura, aunque no han sido considerados a nivel histórico los mejores Juegos Olímpicos y que fueron bastante interesantes. Y también fue, por ejemplo, en ese año donde Usain Bolt conseguiría el récord mundial en los 100 metros lisos. Una cosa increíble, donde también se destacaría esta canción, que fue una de las que se propusieron como himnos oficiales. The Second Law, el nuevo álbum de Muse, donde se incluirían temas como Madness. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? And when I look back,

Un poco como decía Tame Impala en esta canción, incluida dentro de su magnífico disco Lonerism, lanzado ese año, parece como que solo fuéramos hacia atrás. Feels like we only go backwards. Feels like we only go backwards, uno de los temas más destacados de la formación australiana Tame Impala, que empezaría a tener cierto éxito a nivel mundial dentro del género alternativo, bueno, digamos así, del psychedelic rock de aquella época. Seguimos repasando los temas de 2012, y desde luego, además de un año donde por desgracia nos dejaron grandes actores como Paco Valladares, Tony LeBlanc, Miliki, que también nos dejaría ese año con Luis Galiardo o el presentador José Luis Ulibarri, también tendríamos canciones para volvernos un poquito más jóvenes. Fan junto a Janelle Monáe triunfarían con este We Are Young. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. Gran canción de Fan junto a Janelle Monae, We Are Young. También sería el año en el que Swedish House Mafia cerrarían su trayectoria y lo harían con una gran canción junto a, bueno, junto a este gran artista que también, por cierto, colaboraría en muchas de las canciones de ellos, como John Martin. Don't You Worry Child fue uno de los grandes éxitos del EDM de ese año. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Pues sin lugar a dudas, el momento álgido de la música EDM dentro del panorama internacional. Y Swedish House Mafia representarían junto a Hardwell dos de los grandes nombres de este género. Don't You Worry Child junto a John Martin, cuando estamos ya prácticamente cerrando este repaso del año 2012. Un año que en el EDM se tradujo en el fichaje de Pepa Bueno, que les fue bastante favorable, ya que la cadena SER cerraría el año con 4.915.000 oyentes. Por un lado, Radio Nacional perdería casi medio millón de oyentes, y se quedarían 1.5 millones. Lo que cambiará las cosas. Vamos a cerrar el programa de hoy de la mano de Rihanna y este temazo llamado Diamonds, incluido en su Unapologetic. ¿Quién les ha hablado? Cristian García. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar ahí. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond.